Van a escuchar Kakú capítulo 76, una gracia concedida al África, predicado el domingo 15 de junio de 2008, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 76, una gracia acorde al África. Kakú 76, una gracia concedida a África. Como a las demás razas de la tierra, Dios hizo una gracia a África. Pero antes de la predicación, quisiera comenzar por las notas. Es con respecto a las predicaciones. Deseo que en las reuniones de la noche o en una de las reuniones de la noche para los que tienen dos o tres, una predicación según la elección del predicador o del pastor sea leída y comentada a medida que la lee. Bien, alguien que escuchó la predicación, hemos visto su estrella, dijo. Hermano Philip, a pesar de todo, los escribas permitieron a los magos saber que el rey de los judíos debía nacer en Belén. Dije, no, los magos no lo necesitaban. Eso tan solo era bueno para Herodes y los judíos. A pesar de este versículo, los escribas no podían saber cuál de todos los niños que nacieron durante estos dos años era el Cristo. Y ningún versículo podía indicar la casa, pero la estrella lo hizo. La congregación dice, amén. La Biblia dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Ven? Solo la estrella podía hacer esto. Y cualquier persona, aun analfabeta, podía salir del oriente hasta encontrar al Mesías sin dirigirse a alguien o sin utilizar un libro cualquiera. Si eres un escogido y vives bien, verás que la salvación es la cosa más fácil que sea. ¿Ven? Lo más importante era localizar la estrella y seguir la estrella simplemente. La congregación dice, amén. ¿Cuál era el absoluto de los judíos y del presidente Herodes, bisnieto de Acab? Los versículos 3 y 4 dicen esto. Pero lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Ven? Su absoluto son los principales sacerdotes y los escribas. Y el absoluto de los principales sacerdotes eran los mismos viejos rollos rugosos. Ahora, otra persona me escribió diciendo que un tal Marcus Garvey habría dicho en una iglesia de Kingston, en Jamaica, «Miren hacia África, donde un rey negro debe ser coronado». Él me dijo otra vez, «Al oírte, querido profeta, veo venir la cosa que podrá ser vista de todos los lugares de la tierra, algo más grande y más santo que Haile Selassie». Hermanos, todo esto está muy bien. Pero no se trata de ver aquí a un profeta africano o un orgullo para África, sino buscar la salvación. Y ustedes, africanos, si no tienen cuidado, unos blancos les adelantarán en el reino. No soy y nunca seré panafricanista, y el clamor de medianoche no es un manifiesto contra las organizaciones y los sistemas de la tierra, sino la revelación de Jesucristo para la salvación de cualquiera que cree. La congregación dice, amén. Bien, deseo leer primero un pasaje en Primera de Reyes 10, versículo 13. Leo esto. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que ella quiso, todo lo que pidió, además de lo que le dio conforme al poder del rey Salomón. Y ella se volvió, y se fue a su país, ella y sus criados. Ahora, observen que los dos tipos de vírgenes reciben la predicación del profeta vivo de su tiempo, pero solo las prudentes reciben la predicación de la vida del profeta, que es un misterio al revés del mensaje. La congregación dice, amén. Un profeta mensajero puede anunciar a Cristo, hablar por parte de Cristo o manifestar a Cristo. José manifestó a Cristo, y la Biblia dice que José tenía 30 años cuando estuvo delante del faraón y todo el reino le fue dado. Y como el Señor Jesucristo, José fue vendido. Y en la prisión hubo el jefe de los panaderos que estaba a su izquierda, fue matado, y a su derecha, el jefe de los coperos, fue salvo. Sabed que cuando el relámpago viene del occidente con la iglesia branamista y toca África, no puede encontrar sino a esa, y los hombres de todas las razas de la tierra son salvos con ella. Así como en el tiempo de cada profeta, los hombres de cada raza de la tierra son salvos con este profeta. Y por este lado, es en este sentido espiritual que el Señor la llama la Reina del Mediodía, es decir, el comienzo de la Iglesia de África con las huellas de Cristo. La congregación dice: Amén. Esta no es la obra del relámpago, pero es esto lo que el relámpago debe purificar, emblanquecer y refinar para presentar sin mancha ni arruga en el rapto. Así, unas iglesias se levantarán y se levantarán y se levantarán otra vez, pero espiritualmente es siempre esta misma iglesia desde el tiempo de los apóstoles, manifestándose según las razas de la tierra. La congregación dice: Amén. Esta es la primera dispensación para África, y ella solo podía llamar este tipo. Habrá tipos y tipos hasta que ellas aparezcan al fin del canto del gallo, no como esta, sino como una virgen pura, sin mancha ni arruga. Ella aparecerá y volverá a aparecer más y más bajo diversas formas y apariencias hasta la perfección, en esta etapa del canto del gallo. La congregación dice: Amén. Israel, en su primer aspecto, sacado de la adivinación egipcia, no podía heredar la tierra prometida. Físicamente, una generación caía y otra generación se levantaba, pero espiritualmente. Era el mismo Israel a través de Daniel 12, 8 al 10. Recuerden, cuando Moisés se alejó solamente por 40 días, Israel se extravió. Para decir que fuera del profeta mensajero vivo, la iglesia nunca puede estar en la voluntad de Dios con los sacerdotes, que son los apóstoles, profetas de iglesias, evangelistas y maestros. La congregación dice: Amén. Así, después del Señor Jesucristo, Pablo podía venir. Y ya en vida de Pablo, se veían dificultades en la iglesia. Y cuando Pablo dejó la escena, la iglesia se extravió de nuevo. Y Dios levantó a varios siervos, uno tras otro. Un siervo de Dios se levantaba en alguna parte sobre la faz de la tierra, y cuando moría, la iglesia volvía al paganismo, y Dios levantaba a otro profeta. Así, conocimos nombres como Juan Wesley, Ulrico Zwinglio, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, Juan Wycliffe. Todos aquellos eran mensajeros que Dios envió sobre la tierra para hacer salir la iglesia del paganismo. Y hoy, miren todo este paganismo sobre la faz de la tierra. Satanás mismo está sentado en el cristianismo. Satanás hizo del cristianismo su reino sobre la tierra. Su espíritu actúa en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, y la gente llama esto Espíritu Santo. Mujeres que están menstruando, con pañales bajo ellas, están imponiendo las manos a los hombres, están predicando en las iglesias. ¿Qué es eso? El reino de Satanás está sobre la tierra, y el cristianismo es el reino de Satanás. Pero desde siempre, a causa de los escogidos, Dios enviará siempre un profeta vivo sobre la tierra, y este profeta saldrá de alguna parte para combatir este reino de Satanás. La congregación dice: Amén. Cuando Moisés y los judíos salieron de Egipto, era el Dios de los judíos quien iba a la conquista de la humanidad. Y los dioses de Egipto salieron también y fueron a la conquista de la humanidad. Así, en todos los lugares donde sea predicado el Dios de los judíos, los dioses de Egipto también establecerán sus altares. Y cuando había un Elías en Israel, había centenares de profetas de Baal en Israel. Y hace 2000 años, Juan, sobre la isla de Patmos, había visto que Israel sería Sodoma y Egipto. Sodoma, a causa de la homosexualidad. Juan vio, hace 2000 años, que los homosexuales desfilarían en las calles de Jerusalén y que los dioses de Egipto, que son hoy los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, irían de peregrinación en Israel. Israel iba a convertirse en el lugar turístico de los demonios. Juan vio esto. Y 2000 años después, vemos esto cumpliéndose ante nuestros ojos. Católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, hijos de demonios yendo de peregrinación en Israel. Es maravilloso ver esto. las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Demonios, hijos del diablo yendo de peregrinación y los homosexuales desfilando en Israel. Oh, es maravilloso ver estas cosas cumplirse sobre la tierra. Y en el mismo momento, el Dios de Elías, el espíritu de Elías, actúa también sobre la tierra, combatiendo a los profetas de Baal y Jezabel, combatiendo a los dioses de Egipto, combatiendo a los demonios de Egipto que están establecidos ahora en las iglesias. Dios levanta un pequeño profeta en las comarcas de África para hablar en su nombre. Tú, Belén de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La congregación dice, amén. Las profecías se cumplen sobre la tierra, pero la humanidad no ve esto. ¿Ven? El hombre tiene su voluntad, que no es necesariamente la voluntad de Dios. Pero Dios vela sobre su palabra para cumplirla, y la palabra de Dios está cumpliéndose hoy para la salvación de la humanidad. La congregación dice, amén. El mundo entero debe escribir de nuevo la historia de la salvación de la humanidad, pero esta vez con África. No como Él quiere, no según su gusto, sino según la voluntad de Dios. A los que están fuera, los rayos y las condenas, pero a los que están adentro, el avance a través de las ráfagas de viento propias de los instantes de profetas. El que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 76, una gracia concedida al África. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.